local, y vamos a quedarnos precisamente pues haciendo referencia a otra serie de iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio también durante estos días festivos de la Semana Santa. Y es que este fin de semana nuestra localidad, en concreto a partir del viernes, va a acoger el primer campeonato del mundo de belleza, que junto con la trigésima monográfica se va a llevar a cabo a través de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Contamos a través del hilo telefónico con su presidente, con Antonio García, que ya nos acompaña. Antonio García, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, una iniciativa que se desarrolla en nuestra localidad, que tiene interés y sobre todo importancia a nivel mundial, de ahí que sea bueno pues un campeonato de esa categoría, del que informábamos hace ya alguna semana, pero que queríamos volver a recordar, sobre todo porque ya está cerrado el plazo de inscripciones y se puede hablar ya de inscritos y de, bueno, pues cómo se va a desarrollar, ¿no?, el campeonato. Cuéntanos. Así es. Quiero que todo el mundo sepa que solamente se hace cada 5 años esto en Ubrique. Esto no tiene nada que ver con el concurso monográfico que hacemos por feria, que hacemos uno allí en la Plaza Rafael Alberti. Ese no puntúa para nada, y el que hacemos aquí en Ubrique es el obligatorio para el Campeonato de España, y este año por primera vez el obligatorio y único para el Campeonato del Mundo. Único para el Campeonato del Mundo, además es la primera vez. Y no cualquiera puede ir al Campeonato del Mundo. Para ir al Campeonato del Mundo tienen que ser perros que ya hayan ganado antes en otras exposiciones o concursos de trabajo, siempre entre el primero, segundo o tercer puesto. Es decir, que es una selección. Solo los cualificados o calificados pueden participar en el Campeonato del Mundo. Además, es la primera vez que se hace y es solamente aquí. Otra cosa es nuestra 30 monográfica. Recuerdo que la primera se hizo en Ubrique hace 30 años, en septiembre, en el año 86, en el jardín. Entonces, para que la gente se, por si alguno que me está escuchando se acuerda, hubo 23 perros nada más, 23. En esta hemos batido el récord de todos los récords, y en nuestra monográfica se han inscrito 180 perros. En nuestra 30 monográfica se han inscrito 180 perros. Esto en cuanto a la 30 monográfica, que es la más importante de toda España y Europa, a la que pueden venir para participar por el título de campeón de España desde cualquier parte del mundo. Aparte, tenemos, como ya he dicho antes, el primer campeonato del mundo, que se da el título de campeón del mundo, que se hace también por primera vez en Ubrique y el sábado por la mañana. La 30 monográfica es el sábado por la tarde y el domingo, y el campeonato del mundo el sábado por la mañana. Además, los juicios son diferentes, porque el campeonato del mundo lo hace un jurado de 4 jueces que todos puntúan a todos los perros. ¿Y cuántos perros hay? Pues hay solo 45. ¿Por qué no hay más? Porque tienen que ser perros que ya hayan ganado en cualquier otra parte antes. Es la primera, segunda o tercera puestos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, para el campeonato del mundo solo 45, porque son cualificados, seleccionados antes. Y para la monográfica 30, 180, que es la que batimos el récord. ¿De dónde viene la gente? Pues de toda Europa, hay gente en todas partes: Finlandia, Noruega, Suecia, Inglaterra, y no sé, y también de Alemania. ¿Qué es lo que queremos? Porque la gente se lo pasa bien en Ubrique, porque gana nada más que ganan dos. Y ganan los dos primeros en macho y los dos primeros en hembra. Eso en el campeonato. Y en la monográfica, como hay 6 categorías, pues entonces gana el mejor cachorro, el mejor joven, el mejor adulto, el mejor veterano, el mejor campeón y el mejor reproductor. Aparte, la clase de parejas y la clase de cría. Está el pueblo medio revolucionado, porque el otro día me decían que apenas había plazas hoteleras, que las casas rurales estaban llenas. Bueno, pues yo me alegro, porque también tenemos otras actividades el viernes. Ya lo dije el otro día, las actividades del viernes son una prueba de trabajo en agua, muy importante, también oficial y valedera para el campeonato de trabajo. se base tanto en el pantano como en el polideportivo, en el pantano las de agua y en el polideportivo las de tierra, queda muy bonito, hay una disciplina preciosa que es la de obediencia básica y cobro de objetos, y también tenemos en la escuela redonda, en el salón de actos donde mismo en el cine, varias charlas a partir de las 4 de la tarde, varias charlas sobre la raza y la salud de la raza. Me explico, van a venir unos veterinarios especialistas hablando sobre las principales enfermedades que puede tener un perro de agua español y dando soluciones para que no les ocurra. Y dirán, no, nuestros perros están sanos. No, todas las razas de perros tienen enfermedades, y si una raza se pone de moda como la nuestra, es probable que críe gente sin escrúpulos, perros con enfermedades genéticas transmisibles, y sigan heredando a los hijos las enfermedades que tenían los padres. Entonces creo que es bastante importante. Vamos a tener un proyector y una pantalla donde van a ir poniendo mediante PowerPoint los cuatro diferentes ponentes sus teorías. Creo que queda muy bonito. Después pues tendremos el viernes por la noche una cena coloquial en el Ocurris, el menú es a 15 euros. También tendremos la cena de hermandad en el Ocurris, el menú también es a 15 euros. Bueno, en el Ocurris, en el restaurante Angélica, porque se llama restaurante Angélica, la familia obriqueña, bueno, mitad obriqueña y mitad de Veroca, que lo han cogido, le han puesto restaurante Angélica, y don, es un menú especial para todos. Y al final de la cena del sábado, de la cena de hermandad, como vienen muchísimos extranjeros, pues los vamos a obsequiar con un espectáculo flamenco. Ha habido un obriqueño que se ha ofrecido a pagar los gastos del espectáculo. Ha dicho, pues muy bien, entonces vamos a tener un guitarrista, una cantadora, un bailador y el de la caja. Cuatro personas allí que nos van a deleitar con su cante, sobre todo para que los que vienen de fuera vean lo bien que el pueblo de Ubrique los acoge, porque si algo tiene Ubrique es esa idiosincrasia tan importante que nos hace ser diferente de todo lo demás por nuestra generosidad, nuestra amabilidad y demás y demás. Bueno, pregúntame algo por si se me queda algo en el tintero. Voy a entrar más que en el programa detallado, que sí que informábamos anteriormente de él y que se puede ver además también en la página web que tenéis, de manera muy explícita, es todo lo que conforma las iniciativas que se van a desarrollar, tanto en Campeonato del Mundo como lo que es la monográfica, en perrodeaguaclub.com, allí pueden obtener todos los detalles, la página web de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Decías antes que el perro de agua está de moda, y qué bueno, cuando hacía referencia, ¿no?, a la cría de la raza y demás, y a los problemas sanitarios que pueden tener, decías entonces que está de moda, ¿no? Hace 30 años no estaba tanto. Sí, mira, es un problema que una raza se ponga de moda, porque al ponerse de moda, la gente, los oportunistas, se ponen a criar perros como el que hace gañotes malos, y no tan buenos como los que hacían nuestras madres, ¿eh? Y entonces no crían con salud, y crían perros con problemas de displasia, problemas de ceguera, problemas de carácter sobre todo. Entonces ocurrió con la raza Doberman y cayó la raza. Ocurrió con la raza Husky Siberiano y cayó la raza. Nosotros desde el club, que tenemos delegaciones por toda Europa y en Estados Unidos, estamos intentando, mediante un código ético de cría muy estricto, que los que sean socios del club críen con criterios selectivos y sanitarios. Es muy importante que un perro esté sano. Y un perro sano es un perro feliz. Y un perro feliz es el que juega, el que trabaja por juego. Entonces, todo el que me escuche y quiera criar perro, no piense que vale cualquier perro de agua español con cualquier perra. No, no. Tienen que tener unas pruebas, unos análisis hechos que valen baratísimo. A quien le interese que nos pregunte, y se lo decimos, para que no salgan perros ciegos, porque ya han salido algunos perros ciegos transmitidos por los padres. Y es una pena criar un perro ciego. Es doloroso venderle a alguien un perro que a partir de los 4 años se le quede ciego. Esa familia que ha comprado ese perro no tiene por qué soportar durante 12 años más tener que tener un perro ciego al que ya le ha cogido cariño por negligencias o desconocimiento del que lo crió. Entonces, como es muy fácil hacer las pruebas, pues se hace, y además también lo de la displasia, que aquí tenemos muy buenos veterinarios que hacen la radiografía por unos precios maravillosos. Y dicen, pues mira, tu perro no tiene displasia de cadera, no lo va a transmitir, es decir, no va a tener artrosis a partir de los 6 o 7 años y no va a ser un perro cojo y con dolores. Y como eso, lo del carácter, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De moda la raza, sí, está de moda. Está de moda la raza porque lo mismo que la utilizamos en la escuela con niños de necesidades educativas especiales, mm-hmm. y lo vengo haciendo en Ubrique con mi equipo desde el 2006, recuerdo que el día 15 pasado tuvimos en la Plaza Toro la experiencia de terapia asistida con la Asociación Estima de Recida, vino gente de Recida, de Jerez, de Ceuta, que fue una maravilla, después nos lo llevamos al pantano, y los niños estos de necesidades educativas especiales, o discapacitados, digamos, pues estuvieron allí jugando y tirándole palos al agua a los perros se lo traían. Bueno, fue una experiencia estupenda. Pues lo mismo que el perro sirve como perro de terapia asistida con personas, perro de asistencia con ancianos, perro de trabajo con un paralítico que le trae cosas, le ayuda a abrir puertas, lo mismo con los bomberos para rescatar personas todavía vivas entre los escombros, lo mismo con la policía para búsqueda de drogas y explosivos, lo mismo para buscar personas extraviadas en un monte, yo que sé, incluso hasta en las cárceles se está utilizando como perro de terapia para los presidiarios, etcétera, etcétera, etcétera, no sé si algo se me queda. El otro día me decía un jardinero de Estepona, mira Antonio, mi perro lo ha enseñado a buscarme el gusano este, el carabajo este picudo de las palmeras, me lo detesta, digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? También otra doctora de Madrid dice que lo están utilizando para oler a los diabéticos antes de que le dé el bajonazo, para ataques de epilepsia, yo qué sé. Es un perro que por su ganas de trabajar, por su funcionalidad, se adapta a cualquier cosa y vale todo, vale para todo, pero insisto, tiene que ser un perro sano. Y hay que respetar a los perros, hay que querer a los perros. No vale con tener un perro y abrirle la puerta que se vaya por ahí a cagar y a molestar vecinos. No, hombre, no, eso no es querer a tu perro. Tu perro te quiere y quiere estar contigo en todo momento. Sácalo, ve con él, llévate tus bolsitas de plástico, ¿eh? Y cuando haga una caca, pues la recoge. Y no molestes al que no le gustan los perros ni tienen por qué gustarle. Todos los perros que vienen a la exposición, los 200 y pico, todos tienen sus vacunas al día. Todos están desparasitados por dentro y por fuera. Que nadie se venga a engaño, diga quien quiera lo que quiera. No hay una sola garrapata ni una sola pulga en los perros de exposiciones. Además, cuando los jueces, y yo soy uno de ellos, los estamos juzgando, si el perro tiene el más mínimo atisbo de tener una pulga, una garrapata, o mal oler, o estar sucio, automáticamente se va fuera del ring y se penaliza al dueño. Que nadie se venga a engaño, que cuando lo hicimos en el polideportivo hace 10 años hubo que es que había garrapatas, mentira. No había garrapatas, no hay garrapatas. Vamos a cientos de exposiciones por todas partes. Todas se hacen en polideportivos cubiertos. Diré de camino que en el fondo, en el suelo del polideportivo, echamos una goma negra espesa y encima una moqueta especial para que los perros no se resbalen, que después se quita todo y se queda todo absolutamente igual. Lo digo para los que no les gusten los perros, que no se preocupen, que no vamos a contaminar nada. Y lo digo yo que tengo 59 años y llevo una vida de perros, pero en el buen sentido de la palabra. Y gastamos dinerales los que tenemos perros, en que nuestros perros no tengan pulgas, ni garrapatas, ni lombrices, ni nada que se puedan transmitir a las personas. De eso sepan los que me escuchan, que el perro de agua español lo que tiene es lana y no transmite alergia. Y gracias a ello, mucha gente que no podía tener perros puede tener perros de lana y disfrutar de la maravillosa compañía de un perro. Porque, lo digo de nuevo, un perro quiere para su dueño lo mejor. Quien quiera tener perro, que se piense la responsabilidad que lleva y que actúe en consecuencia. Cuéntame, pregúntame cosas, no tienes ni hablar, no me veas. Hablando, yo ya me veo. se me agotan las preguntas, ¿no? Porque en tu intervención vas contestando una tras otra. Decías antes que bueno, pues los perros están sanos, están bien los que van a participar en tanto Escucha, que... Rocío, mira, es obligatorio que tengan una cartilla. Sí. Ahora se llama pasaporte, pet passport en inglés. Es un pasaporte donde están puestas todas sus vacunas, todas sus desparasitaciones y su microchip. Todos los perros llevan su microchip. Nuestro servicio veterinario hace una muestra aleatoria y le lee los microchips a los perros y comprueba que son los que son. Y si no lo es, se va afuera. es más estricto que las mismas personas. Bueno, las personas, sí, como digan las cosas como van, lo mismo en unos años le ponen micro así también. Pero bueno, que hay un control absoluto. El perro que no está vacunado no entra. Y eso lo saben los cientos de expositores que vienen y las 400 o 500 personas que los acompañan para este fin de semana de perros. Pero cuando yo ya digo la palabra de perros, para mí es en el buen sentido de la palabra. Ya se olvidó eso de las palabras negativas hacia los perros, que nos vinieron de una cultura por debajo de África, y yo no desprecio a nadie. Pero nuestra cultura es europea, y los europeos amamos a los animales, respetamos la naturaleza, y qué mejor naturaleza que nuestro entorno entre los dos parques y este perro que es originario de esta sierra tan, tan gaditana, ¿no? En fin, yo animo a todos los ubriqueños que vayan por allí, que los vamos a animar, que estén. Si alguien de los que me está escuchando quiere aportar algún regalo para dárselo a los expositores o a los jueces que vienen de fuera, pues estaríamos muy agradecidos en recogérselo. ¿Por qué? Porque ya ha habido quien nos ha regalado algunos bolsos, algunos monederos. Pues si alguien nos está escuchando y nos quiere regalar algo, no es lo mismo tener regalos para los tres primeros que para los cinco o los seis o los siete primeros. Porque diré que hay algunas clases, por ejemplo en la clase abierta a hembras, que creo que tiene 35 participantes y solo gana el primero. Si al primero, al segundo y al tercero se le da algo, pues mejor, y al cuarto y al quinto. Quiero recordar que está haciendo gracias al patrocinio del ayuntamiento. El ayuntamiento y también la diputación son los que hacen posible que esto se haga. Que no se olvide, es el ayuntamiento de Ubrique quien ha colaborado con nosotros, y alguna otra que firma local también ha aportado algo de dinero, porque las inscripciones son gratis, no cobramos, solo hay un donativo de 5 euros por perro, y ese dinero es automáticamente para la asociación de Ubrique Vamos Juntos. Es una asociación de padres de niños discapacitados que la lleva Bárbara Villegas, que sí, es profesora de educación especial, con la que hemos colaborado con los perros mucho. Yo lo digo, no cogemos ni un duro, que nadie se tenga engaño, no se coge nada. Intentamos sacar el máximo dinero posible, ya algunos están haciendo la cuenta, ¿qué dinero le vamos a dar a la asociación? Es muy fácil, ¿no? Multiplica por 5 y todo ese dinero íntegro en público se dará a la presidenta de esta asociación por parte de mi persona, algún directivo más y el señor alcalde, por supuesto. Que repito, el ayuntamiento, el alcalde, los concejales, el personal se están volcando con nosotros, facilitándonos todas las cosas, y lo que queremos en definitiva, que una vez más Ubrique, el Ubrique de mi alma, al que casi a los 60 años que voy a cumplir ya, quiero tanto, allá por donde vaya, Ubrique, el ubriqueño se tiene que sentir ubriqueño como me siento yo, como se siente mucho. Que Ubrique una vez más triunfe, que Ubrique triunfe y suene por cosas buenas y nada negativo, que sea reconocido en el mundo entero por sus artículos de piel, sus deportistas, sus perros, lo que sea, pero por positivo. Así que yo qué sé, yo me emociono hablando de mi pueblo, lo mismo aquí que en todos lados. Antonio, ¿vas a participar en el concurso? Yo soy uno de los 10 jueces. Cuando me toca juzgar a mí, es el domingo. Y como es lógico, no puedo presentar ningún perro mío, sería ilegal. Yo soy uno de los jueces del domingo. Ahí en total son, te diré, mira, son en el agua 3, en la pista 3. Yo también participo en las pruebas de agua, pero como juez, juzgo. Juzgo el viernes un rato por la mañana y el domingo por la mañana. Y hay 6 por un lado, 4 por otro y 3 por otro. Pues en total, mira, 13 jueces. Aunque 2 nos repetimos, quiere decir que seríamos 11 y 2 se repiten. Porque 2 de los que hacemos el trabajo, después también hacemos lo de la belleza. ¿Vale? Entonces, para participar en el Campeonato del Mundo de Belleza, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tipo de prueba o qué tipo de posición? Bueno, tenían que presentar unos documentos como cualmente han quedado primero, segundo o tercero en alguna exposición de belleza o campeonato de trabajo. Esa exposición de belleza puede ser cualquiera de las exposiciones de belleza nacionales o internacionales que se celebran en España o en el extranjero. Cuando digo el extranjero, digo a territorio de la FCI, Federación Cinológica Internacional, o de la Sociedad Canina Inglaterra, que se llama el Kennel Club Inglés. Todo eso tienen su documento, porque cuando tú vas a una exposición te dan un documento como cualmente ha quedado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Es una hoja de calificación. Pues la gente ha aportado eso y hemos comprobado que es cierto. O sea, que no hay trampa, no se puede meter a alguien que no haya quedado primero, segundo, tercero. Además, no hay nada más que llamar a la Real Sociedad Canina de España, decir el número de chip del perro y automáticamente le dicen su historial de arriba abajo. Vale. Y como nosotros estamos afiliados a la Real Sociedad Canina de España, pues los chavales que están haciendo el catálogo pues han ido comprobando uno por uno y esos 45 han sido previamente chequeados de que tienen esa puntuación. ¿Y hay alguno aquí de Ubrique, en nuestra localidad? Sí, hay algunos de aquí de Ubrique. Y quiero decir que vienen algunos de los perros más premiados del mundo. Hay uno de Ubrique que vive en Inglaterra, que fue el primer campeón del mundo de trabajo, y el primer campeón del mundo en Inglaterra de belleza y en trabajo, y es uno de los perros que hemos visto que viene. De Ubrique, pues claro, según me han estado diciendo, yo no tengo acceso a la al seguro del juez, no tengo acceso a las inscripciones, pero según me han estado diciendo, de Ubrique hay un buen número de perros, y me encanta porque creo que todos los que tienen perros en Ubrique y crían perros en Ubrique van a participar, y yo les doy desde aquí mis más sinceras gracias por colaborar con esta exposición, que es la suya. Este campeonato es el suyo, es el de nuestro pueblo, y probablemente no se repita hasta dentro de 5 años cuando se haga de nuevo aquí en Ubrique. Uh-huh. Yo ya empiezo a ver dentro de 5 años para mejorarlo todavía. Y bueno, que quien uh-huh. quiera colaborar, que colabore. Nos van a regalar quesos, ya te digo, nos han regalado carteras, nos han regalado algún bolsito, nos han regalado cosas. Así que quien quiera colaborar, pues viene a través de la radio, que ahí tiene mi teléfono, se lo dais, sí. O directamente a través de la web también. Al mismo ocurre y se pueden llevar las cosas, que allí es donde se harán entregas de premios y de cosas, además de la exposición. No sé, ¿qué más decir? Sí. O al mismo polideportivo, que hablen con Luis, y lo lleven allí, lo que sea, como quieran. En Ubrique es fácil de localizarnos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquellos perros que compitan en las pruebas de trabajo oficiales y que obtengan ese nivel, ¿no?, esa calificación, podrán participar en el futuro en campeonatos de belleza posteriores, ¿no? Claro, muy bien pensado, muy bien dicho. Todos los que queden este fin de semana primeros, segundos o terceros, tanto en las pruebas de agua, en las pruebas de trabajo de pista, como en las dos modalidades de belleza, todos esos podrán volver a participar como ya calificados en el próximo campeonato del mundo. Por supuesto que sí. Uh-huh. Buena pregunta, me ha gustado que me dijera. Está muy bien. Bueno, Antonio, y como juez, ¿tú qué vas a valorar? ¿Qué es lo que más se tiene en cuenta a la hora de premiar a un perro de agua? Otra pregunta maravillosa. Mira, yo personalmente como juez, lo que llevo siempre a rajatabla es el carácter. Si yo voy a atacar un perro y el pobre perro está estresado, se orina, se esconde detrás del que lo lleva, ese perro está incómodo, no está bien ahí. Pienso que no tenían que haberlo presentado. Hasta que no lo socialicen, hasta que no esté acostumbrado a estar en una exposición. Porque el estándar dice, carácter desequilibrado es penalizable. Pero aparte, mira, aparte del carácter, hay un estándar, que la gente de Ubrique lo sabe, pero yo lo recuerdo y que no quiero que digan qué modesto es. Yo hice el estándar del perro de agua español, no sé si fue en el 79, el 78 o en el 80, hace muchísimos años. Y lo hice sobre un perro, sobre un super perro maravilloso, que se llamaba Lucky, de Antonio Moreno Jaén, en la Avenida España, abajo. Ese perro negro y blanco que tenía don Antonio, mi maestro, ese pedazo de perro, marcó. Ese perro era perfecto. Perro ancho, fuerte, muy equilibrado, trabajador, valiente. Bueno, pues, cogimos 100 perros, hicimos una media. Y como ese perro estaba justo en la media de la media, pues ese perro fue el que se midió y según esas medidas se hizo el estándar. Pues bien, ese estándar fue aprobado después por el Ministerio de Agricultura, Sección de Protección Animal en Madrid, y después aceptado definitivamente por la Real Sociedad Canina de España. Y en el año 85 fue cuando se empezaron a registrar los perros. Fíjate el tiempo que hace, en el año 85. Pues bueno, pues ese estándar que hicimos sobre el perro Lucky de don Antonio. Parece que se nos ha ido la comunicación. Momentáneamente estábamos, como decíamos, hablando con Antonio García sobre, bueno, pues precisamente esa iniciativa que se va a desarrollar durante este fin de semana. En concreto, bueno, pues desde el viernes, por un lado, está la monográfica, la 30ª monográfica, con además también pruebas de trabajo que van a arrancar este viernes 3 de abril, y luego también, por otro lado, está ese primer campeonato del mundo de belleza, que, como decía, se hace cada 5 años y que se va a hacer en nuestra localidad, un campeonato del mundo de belleza para el que, bueno, pues van a participar alrededor de 45 perros, mientras que la monográfica, pues van a ser prácticamente casi 200 los animales que van a participar en el desarrollo de esta iniciativa. Una actividad que, como decíamos, pues llega organizada por la Asociación Española del Perro de Agua Español, con cuyo presidente Antonio García estábamos hablando y conociendo, pues precisamente, todas esas novedades que nos va a deparar las diferentes iniciativas que se van a desarrollar en torno, pues, a monográfica y campeonato del mundo de belleza. Antonio, se nos ha cortado la comunicación, la retomamos, si te parece. Estabas hablando de ese estándar que se había utilizado para elaborarlo al perro Lucky de Antonio Moreno, y que es el que se utiliza ahora para valorar, ¿no?, actualmente a los perros que participan. Mira, para ser juez de perro de agua español y de otra raza te tienes que examinar del estándar y te lo tienes que saber de memoria, entre otras cosas. Después te someten a unas pruebas prácticas y tú tienes que tener ese estándar en la cabeza. Entonces, todos los jueces han pasado las pruebas, los exámenes, lo han aprobado, y después las pruebas prácticas. Entonces, todos vamos a juzgar con ese estándar en la cabeza. Incluso llegaremos a medir a algunos perros. ¿Qué se le mira al perro? Pues desde la punta de la nariz, que tiene que ser del color más oscuro del pelo, hasta la punta del rabo, para comprobar si ha nacido rabón de nacimiento o se le ha cortado. Se le mira si tiene espolones, se le mira si tiene los testículos, se le mira las angulaciones traseras, las angulaciones delanteras, se le miran las proporciones generales, se le mira la espalda, se le mira la grupa, el lomo, el pecho, 20.000 cosas. Todo eso está perfectamente delimitado en el estándar, punto por punto. Es pura anatomía, pero está muy bonito. Entonces hay jueces que tienen más experiencia que otros, uno lo hace más deprisa que otro, y hay jueces también que valoran más unas cosas que otras. Yo, por ejemplo, pienso que el motor de todos los perros, de todos los cuadrúpedos, es la parte trasera, las patas traseras es el motor. Entonces, para mí, un perro tiene que aplomar bien de atrás, tiene que pisar fuerte, tiene que pisar seguro cuando va andando, y impulsar el cuerpo con las patas traseras. Eso, otros jueces a lo mejor miran, yo qué sé, la calidad del manto, también es importante la calidad del manto, pero que no se engañe nadie, porque hoy día la gente esquila mal estéticamente a los perros, le hace arreglos estéticos que el estándar los tiene prohibidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que un perro limpio, un perro con unos rizos bonitos y acordonados, queda más bonito que un perro que está totalmente pelado. Pero también los pelos tan largos, las lanas tan largas, disimulan errores de estructura, errores de morfología, errores anatómicos. El movimiento es elegante. El movimiento de un perro español es muy elegante. Es un perro, cuando va andando, va seguro, a la par de su dueño, siempre con la mano izquierda, cogido en la mano izquierda siempre, como mandan las normas de las exposiciones de la Real Sociedad Canina de España. El estándar también habla de que la boca tiene que ser completa. Los perros tienen 42 piezas dentales, que tienen que morder en tijera, es decir, la dentadura de arriba monta la de abajo, igual que nosotros si cerramos la boca. Y no sé qué más decirte. Sí, yo intuyo, a mí me da la impresión, bueno, estás hablando de, obviamente, valores, como decías antes, anatómicos, ¿no?, y morfológicos del animal, del perro, pero también quizás se valora esa relación que pueda existir con el propio dueño, ¿no?, porque el comportamiento del perro tendrá mucho que ver también con la relación que exista con el dueño. Exactamente, y de ahí se ven los dueños que lo han preparado para presentar a la exposición y los que no. Hay gente que dice, es que es la primera vez que sale. Digo, señor, usted sabe que viene una exposición, practique usted un poco. Hay perros que obedecen a sus dueños y el dueño le dice, estate quieto, y el perro se está quieto. Hay dueños que le enseñan una pelotita y el perro se pone más pincho, más rendido ahí, mirando a la pelota, y se está quieto para que el juez lo pueda ver. También hacemos una prueba, digamos, una semicontrol del carácter, es decir, a lo mejor doy una palmada, si veo que el perro, ante una palmada, simple palmada, se asusta, veo que es un perro inseguro, y no es bueno un perro inseguro se escapa, lo con coche provoca un accidente, y el responsable es el el dueño del perro. Entonces, el carácter es importante. Lo que más yo haría hincapié sería en que, como tú has dicho, que el perro y el dueño lo hagan bien, porque el perro a lo mejor lo hace muy bien, pero el dueño no tiene ni idea, y el dueño va a un lado y el perro va a otro. Yo por eso le marco una línea imaginaria en el suelo y digo, imagínese usted va para allí, que por aquí hay una línea recta, suba, vaya y vuelva, y vamos viendo el paralelismo y la conjunción que hay entre el movimiento del expositor, que es como se llama, y del perro. Claro, para que se vea que existe esa compenetración, y luego al final, pues el premio es para los dos, ¿no? Claro, y además cuando vea la gente el trabajo, va a ver que tiene que haber una compenetración total y absoluta entre guía y perro. A la orden del guía, el perro es cuando trabaja, no cuando el perro quiera. Y cuando cogen el ápor o la pelota, la tienen que entregar al guía en la mano. Eso va puntuando, hay una serie de puntos, y hasta 60, que es lo máximo, pues vamos puntuando a los jueces, y según la compenetración perro-guía o guía-perro, así triunfa uno u otro. Claro. En fin, muy interesante todo esto, Antonio. Nos podríamos estar aquí largo y tendido, desde luego, hablando, ¿verdad?, sobre la raza y sobre el trabajo que se desempeña por parte de la Asociación Española del Perro de Agua Español, pero se nos está agotando el tiempo, y eso sí, hay que invitar a la participación, y si te parece, pues a modo de resumen un poco, recordar también ese programa de actos que se van a desarrollar con motivo de la monográfica y del Campeonato de Belleza. Muy bien, te lo digo rápidamente. Viernes por la mañana a las 11 en el pantano. La cola de este lado, de la cola del lado de Ubrique. En cuanto terminemos aquí, nos venimos al polideportivo a hacer las otras pruebas, las de tierra, ¿vale? Por la tarde, a partir de las 4, en el salón de acto del Francisco Fató, de la Escuela Redonda, habrá varias conferencias por especialistas sobre los perros de agua español, sus enfermedades, su comportamiento, el test de carácter y actitudes naturales. Después de eso, habrá una cena informal, una cena coloquial, para quien quiera, en el Hotel Ocurri, restaurante Angélica. El sábado por la mañana, a las 10, en el Polideportivo, tenemos ya el campeonato del mundo, por un jurado de 4 jueces, que hay 45 perros. Después almorzaremos en el bar que hay enfrente del Polideportivo, para empezar después de comer cuanto antes, y a partir de las 4 empieza la 30 monográfica del perro de agua español, con las clases de muy cachorros, cachorros y jóvenes, por la jueza doña María José Aro Cay. Después, por la tarde, habrá la cena de hermandad a partir de las 9:30, también en el restaurante Angélica de Locurri. Recuerdo que es el menú a 15 euros... al final de la cena, más o menos, calculo 10 y pico... habrá un show, un espectáculo flamenco para agasajar a nuestros invitados, sobre todo a los extranjeros, que les gusta mucho. Y el sábado, el domingo por la mañana, a partir de las 10 otra vez, pues en el polideportivo empezarán ya el montón más grande de perros, que serían los de intermedia, abierta, campeones, veteranos, mejor reproductor, parejas, lote de cría, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo juzga, pues, un servidor y un juez que viene de Valencia, don Manuel Angulo. Pues ahí queda, por tanto, ese programa bastante amplio que se recoge desde la Asociación Española del Perro de Agua Español dentro de las iniciativas que se han organizado de cara a este fin de semana. Invitamos a todas aquellas personas, a los amantes de los perros y también a los que no, ¿no, Antonio? ¿Sí te parece? Pues claro que sí, yo invito a todo el mundo, yo no menosprecio a nadie. Yo comprendo que a la gente no le guste los perros y lo entiendo. Y también entiendo que haya gente que tenga fobia a los perros. Yo me ofrezco a quitarle la fobia a los perros, ese miedo. Aquí hay a los perros, cuando quiera, a quien quiera. Es que no hay por qué tenerle miedo a todos los perros, ¿vale? Claro que sí. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar, y con esa invitación también para participar en la serie de iniciativas organizadas, y agradeciendo nosotros a Antonio García que nos haya atendido en la jornada de hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, adiós.